si el agua en la Biblia representa muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas? Entonces, ¿cómo la gente murió por beber a la gente? No hace sentido. Por eso yo creo que son literales. Interesante. Imaginémonos que una gigantesca estrella, un asteroide o cometa, ardiendo como una antorcha, impactase uno de los 7 continentes en la Tierra. ¿Cuáles serían las consecuencias de algo así? No tenemos que imaginarlo. Ya los científicos nos explican cuáles serían las consecuencias. Escuchen. Modelos sísmicos y computarizados creados por la Universidad de California en Berkeley indican que las ondas sísmicas creadas por un impacto de un asteroide de una milla rajarían los tanques de agua, las cañerías, tanto de agua potable como las cañerías de desagües de aguas negras, por cientos de millas en todas las direcciones del impacto. Los temblores de tierra y los terremotos seguirían por varios días mientras las capas tectónicas debajo de la tierra tratan de acomodarse nuevamente después del tremendo impacto del asteroide. Por supuesto, todo lo que esté en el radio de 200 millas del epicentro, o sea, del ground zero, de donde golpee el impacto del asteroide, que quedaría totalmente vaporizado, hecho polvo. Un impacto de un asteroide grande libraría tanta energía que sería equivalente a miles de bombas nucleares. Eso dice el modelo de la Universidad de Berkeley. Esta energía se disiparía a través de increíbles ondas sísmicas, produciendo gigantescos terremotos, y una de las primeras cosas afectadas sería el agua potable. Eso dicen ellos, fíjense. Aguas negras, bacterias mortíferas y químicos extremadamente tóxicos, junto con materiales radioactivos y desperdicios enterrados en la tierra, se filtrarían en las capas acuíferas debajo de la tierra. Los ríos subterráneos quedarían contaminados y acarrearían la mezcla mortal por miles de millas por los ríos subterráneos. Qué interesante, esto dicen los científicos. El Apocalipsis predice que millones de personas morirán por haber bebido el agua contaminada. Todo esto como resultado de una gran estrella ardiente que cayó sobre la Tierra. ¿Ahora notaron el nombre de la estrella? Ajenjo, dice el versículo 11. ¿Qué quiere decir ajenjo? En la palabra, en el idioma original, la palabra ajenjo significa envenenado. Envenenado. Interesante, ajenjo, algo que es veneno. Por favor, busquen en Jeremías capítulo 9, versículo 13 al 15. Jeremías capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 13 al 15. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni cambiaron, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas envenenadas, o aguas de hiel, dice en otras versiones. Ahí en esa Biblia dice aguas envenenadas. Les daré a beber ajenjo, y la misma Biblia dice que el ajenjo son aguas, ¿qué? Envenenadas. Ahora entendemos por qué el nombre de la estrella es ajenjo. Veneno, cosa mortífera, y los que tomen de esa agua van a morir. Millones de personas van a morir por la contaminación. Ahora déjenme explicarles un poquito con respecto a esto, porque esto se pone más interesante. Antes de la década de los 80, muy pocos científicos, geólogos y geocientíficos, aceptaban la idea de que gigantescos asteroides, como del tamaño de una montaña, hubiesen impactado en el pasado al planeta Tierra. Decían que eso era locura. Hoy, con la ayuda de computadoras, escáneres, satélites y equipo científico sofisticado, los científicos han descubierto varios lugares en el planeta de gigantescos impactos de asteroides en el pasado. Es gracioso cómo descubrimientos científicos pueden revertir ideas sostenidas por mucho tiempo en muy corto tiempo. Long-standing conclusions can be changed in a short time by scientific discoveries. Y esto es exactamente lo que pasó con respecto a esto. La idea de que la Tierra fue impactada por gigantescos asteroides en el pasado se consideraba algo lunático en círculos científicos cuando el doctor Luis Álvarez, en el año 1978, Luis Álvarez, geocientífico de la Universidad de California, en el este de Los Ángeles, avanzó la idea de que los dinosaurios pudieron haberse extinguido como resultado de gigantescos asteroides impactando la Tierra de aquella época. Yo no voy a entrar a explicar lo del diluvio ahora. Okay, no voy a entrar a explicar eso, pero es muy interesante cómo se causó el diluvio y qué fue lo que hizo. Elena de White describe movimientos teutónicos, describe volcanes en el diluvio. Bueno, no voy a hablar de eso ahora porque no es mi tema, pero escuchen. Este científico dijo que los dinosaurios pudieron haber sido destruidos por asteroides, no que los destruyeron a ellos, sino los efectos del asteroide que puede haber caído. Esa fue la extinción, dijo él, de los dinosaurios. El doctor Álvarez y otros científicos tales como el doctor Eugene Shoemaker, del United States Geological Survey Department, el Departamento de Survey Geológico de los Estados Unidos, fueron los primeros en concluir que la Tierra ha sido impactada en el pasado por gigantescos asteroides. La idea totalmente controversial en aquella época, hoy es aceptada ampliamente en los círculos científicos, dado a la gran cantidad de evidencia abrumadora que confirma que ha habido impactos gigantescos de asteroides en el planeta Tierra en el pasado. Cuando el cometa Shoemaker-Levy 9. Shoemaker es el nombre del astrónomo que descubrió el cometa junto con Levy y le pusieron cometa número 9 con el nombre de ellos. Se partió e impactó la superficie del planeta Júpiter en julio del año 1994, hace 13 años atrás. Se acabaron todos los argumentos de si los asteroides podían impactar un planeta. Escuchen, un cráter del impacto del asteroide en el planeta Júpiter quedó tan grande después del impacto en 1994 que el cráter de ese impacto de un asteroide en el planeta Júpiter podría acomodar cómodamente dos planetas del tamaño de la Tierra uno al lado del otro. ¿Se imaginan? Un cráter tan grande como dos veces el tamaño de la Tierra impactó el planeta Júpiter. Hoy día, todos los geocientíficos están convencidos que nuestro planeta ha experimentado horrendos impactos de gigantescos asteroides en el pasado. Y también están convencidos de que esto va a volver a suceder en el futuro. Lean los informes científicos. Solo es cuestión de cuándo va a suceder, no si va a suceder. ¿Saben lo que dicen los científicos? No sabemos cuándo, pero que va a suceder, va a suceder. Qué interesante. Por eso yo les decía al principio que cuando esto pase, los científicos van a decir, nosotros lo dijimos, eso no es Dios. Como son ateos la mayoría de ellos, como son escépticos, como no creen que hay un Dios en el cielo, lo van a tratar de explicar, nosotros ya lo dijimos que esto iba a suceder. Pero nosotros sabemos que está escrito en la Biblia hace 2000 años atrás. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, siendo que la erosión continuamente está cambiando la superficie de la Tierra, resultaba difícil detectar lugares de impacto de asteroides hasta fines de la década de los 70. ¿Por qué? Porque la erosión ha cambiado la superficie de la Tierra y no quedan esos agujeros tan grandes, tan visiblemente vistos. Además, hay que entender algo más. El 75% de la superficie del planeta Tierra está cubierta por agua. 75%. ¿Okay? Haciendo casi imposible detectar lugares de impacto de los asteroides en los océanos. Como usted va a ver si quedó un hueco, si eso fue en el océano. Casi toda la Tierra está cubierta por agua, solo el 25%. Así que si cayeron asteroides en el mar, no lo podemos saber. O pensábamos que no se podía saber. Pero con la ayuda de fotografías del satélite, ahora resulta mucho más fácil encontrar esos antiguos lugares de impacto. En los mares, ¿saben cómo se les llama? Fosas marinas. Ahora se ha explicado que las fosas marinas son impactos de asteroides que hubo en el pasado. Mientras que en los continentes les llaman cráteres de asteroides. La verdad es que los geocientíficos han identificado, y escuchen esto, más de 150 cráteres en los continentes. No en el mar, en los continentes, que han sido causados por impactos de asteroides o inmensos meteoritos. Los tres cráteres más grandes del planeta Tierra se encuentran, uno en Canadá, el otro en Sudáfrica y el tercero en México, en la costa este de México. Sobre el continente, no en el mar. Son los tres cráteres más grandes de los cuales se tiene noción. Y cada uno de estos cráteres tiene un tamaño entre 120 a 180 millas de diámetro. Por eso no los podían ver, porque usted ve, no se da cuenta que es un pozo, pero desde el satélite pueden ver que es un pozo redondo. Pero como son millas y millas, imagínense 180 millas, ¿cómo los iban a identificar? Son depresiones en la Tierra. Pero cuando desde arriba del satélite sacan la foto, ven que son cráteres. Y ahora ya los han estudiado y se han convencido de que son cráteres. El cráter más grande identificado en los Estados Unidos tiene 18 millas de ancho y se encuentra cerca de Mason, estado de Iowa. Aunque hay cráteres de meteoritos y asteroides salpicados por todos los continentes, sin embargo, el más impresionante, por su apariencia bien clara, porque usted va y lo ve, y dice, esto es un cráter, y no puede ser un cráter de un volcán, porque está en un lugar plano, no está en montaña, y es un cráter, se encuentra en Arizona. No sé cuántos de ustedes han visitado el parque allí en Arizona, es un parque nacional ahora, y se llama Meteorite Crater Park, el parque del cráter del meteorito. Según el doctor Richard Grieve, un científico que trabaja para el Geological Survey de Canadá, el pequeño meteorito de masa de hierro que causó el cráter en Arizona tenía menos de 200 pies de diámetro. Y él le llama pequeñito, eso no es nada, dice. Un meteorito de 200 pies, de 70 metros, casi una cuadra. Pero él dice pequeñito, porque comparado a los que estamos leyendo ahora, que han impactado, algunos que tienen 180 millas el diámetro, imagínense, este es algo bien pequeñito. Ahora escuchen, ¿cuánto pesaba y cuánto medía? Menos de 200 pies de diámetro, pero pesaba 1.1 1,000,000 de toneladas. Solamente tenía 200 pies de diámetro, era de hierro. Golpeó la Tierra a una velocidad de 25,000 millas por hora. Venía en el espacio a más de 80,000 millas por hora, pero al entrar en la atmósfera, la fricción con la atmósfera lo aguantó y fue bajando la velocidad hasta que impactó a 25,000 millas por hora. Liberó en su impacto una energía equivalente a las bombas nucleares más potentes que existen hoy en día. Y nomás era un meteorito chiquito. Meteor Crater en Arizona tiene un poco menos de una milla de ancho y una profundidad de 640 pies. Y el meteorito se desintegró al impactar, dejando pedazos de hierro, algunos de miles de kilos enterrados en el cráter que ya los han identificado. Ahí están, ahí está la prueba de que fue un meteorito, porque ahí están los pedazos de hierro que quedaron. La mayoría se desintegró, pero hay hierro por todas partes alrededor del cráter. Vayan a visitar alguna vez ese lugar en Arizona. El tamaño y la cantidad del daño causado está en directa proporción a la velocidad del impacto. A esto le llaman momentum. Momentum. O sea, según la velocidad con que venga y el tamaño del meteorito será el daño que va a causar. Y también tiene proporción directa con la dirección del impacto. Ahora escuchen esto. La Tierra se desplaza en su órbita en torno al Sol a 72,000 millas por hora. ¿Ustedes creen que estamos quietitos? Estamos viajando en el espacio a 72,000 millas por hora. Y no me refiero ahora a la rotación de la Tierra, me refiero a la traslación de la Tierra en torno al Sol. Son millones y millones de millas que da vuelta la Tierra en su órbita en torno al Sol y va a 76,000 millas por hora. Si un meteorito que cae a la velocidad de 40,000 millas por hora, y este se haría un meteorito pequeño, impactara la Tierra en forma directa, o sea, perpendicular, lo que los científicos le llaman impacto directo, la energía liberada sería equivalente, escuchen esto, a una colisión, o sea, un choque de 112,000 millas por hora, porque se suma la velocidad de la Tierra a la velocidad del meteorito. La revista National Geographic, en su número de junio de 1989, trajo un impresionante artículo titulado Extinctions. En este artículo reporta los descubrimientos científicos que estudian los efectos de impactos de asteroides sobre la Tierra en el pasado. Este artículo todavía está muy al día, ya que el libro de Apocalipsis predice que la Tierra va a ser impactada otra vez, no por un asteroide, sino por dos. Uno en el mar y otro en el continente. Déjenme leerles lo que este artículo científico dice en el National Geographic. Dice así. Aquí describe cómo impactaría un meteorito la Tierra. When a giant meteorite strikes the Earth, lo voy a tratar de traducir al español porque no todos entienden inglés. Cuando un meteorito gigantesco impacte la Tierra, se va a prender fuego el planeta. La inmensa presión va a hacer que entren en erupción volcanes. Tsunamis golpearán el continente. El cielo se volverá oscuro por meses. quizás hasta por años. Especies que no podrán sobrevivir a los cambios catastróficos en el clima se barrerán de la faz de la Tierra, como le pasó a los dinosaurios en el pasado. No les voy a leer todo el artículo, pero el artículo dice que grandes fuegos resultarán de un impacto de asteroide, y estos destruirían las mieses, los árboles y la vegetación. Aún peor, los vientos causados por el fuego destruirían edificios a cientos de millas de distancia del impacto del asterisco, del asteroide. O sea, el fuego y empezaría en otros lugares porque el impacto tiraría hacia el aire ese fuego caliente que caería en distintos lugares, empezando fuegos en distintas partes de la Tierra. La ceniza y el humo de los fuegos de los volcanes y del impacto del asteroide encontrarían su camino, they would find their way, al jet stream, o sea, al viento que está sobre la atmósfera, al jet stream, y bloquearía la mayor parte de la luz solar, alterando el clima del planeta Tierra y las posibilidades de que los seres humanos sobrevivan a algo así. Y miren lo que dice el artículo, y esto es lo que más me impresiona. Sooner or later, it is inevitable. Tarde o temprano va a suceder. Es inevitable que el campo gravitacional del planeta Tierra atraerá uno o varios de estos cuerpos celestes llamados asteroides. La civilización está amenazada por asteroides, rocas con diámetros entre 1 y 10 millas. El que hablamos todo este tiempo era el diámetro de una milla, y vimos la destrucción que va a causar, pero los científicos dicen que pueden ser entre 1 y 10 millas de grandes los asteroides. Serían montañas de más de 15.000 pies de altura. La Biblia no dice cuál es el tamaño, pero dice que una gigantesca estrella encendida como una antorcha cayó en el mar y otra cayó en la tierra. Miren lo que dice el artículo aquí de National Geographic del junio de 1989. Ustedes pueden pensar que está vieja, pero no ha cambiado nada, porque estos son cosas científicas que han descubierto. Y lo que lo hace más interesante al artículo es que la Biblia predice que eso va a suceder en el futuro. Porque Elena de White también dice, sonará trompeta atrás, trompeta en el futuro. Ahora vean, dice aquí, el asteroide 1989 FC missed the Earth by only 6 hours. Did you get that? Un asteroide, el número 1989 FC, se escapó de impactar con el planeta Tierra el 23 de marzo de 1989 solamente por 6 horas. Usted dice 6 horas, bueno, son miles y miles de millas, porque el asteroide va a 40.000 millas por hora. 6 horas, multipliquen 40.000 o 50.000, que es la velocidad, son miles y miles de millas, cientos de miles de millas, le pasó lejito a la Tierra, dice, lejito. Pero el mismo asteroide regresó en otra vuelta de la Tierra, y esta vez le pasó a 2 horas y media. Y el asteroide va a volver otra vez dentro de 3 años y 7 meses. ¿Se escapará la Tierra otra vez? Esto lo dicen los científicos, hermanos. Si ustedes no creen la Biblia, crean a los científicos. ¡Wow! El 7 de enero del 2002, un pequeño asteroide, YB5, tenía 1,000 pies en diámetro. Pequeñito. Missed the Earth por el doble de la distancia de la Luna. Pero la Luna está a 6 minutos de distancia de la Tierra. ¿A cuánto? Así que por 12 minutos se escapó de golpear la Tierra. Ese fue el 7 de enero del 2002. Y venía a 70 mil millas por hora el asteroide. ¿A cuánto? 70 mil millas por hora. Este asteroide es el que va a regresar dentro de 3 años y 7 meses. Yo no sé si ese va a ser el cumplimiento de lo que dice el libro de Apocalipsis, yo no sé. Pero estoy leyendo lo que dicen los informes científicos. Un documento de la NASA, y lo pueden buscar en el internet, en el sitio de la NASA. Vayan al sitio de la NASA en internet y pueden leer esto mismo que yo les estoy diciendo. Dice que más de un asteroide ha pasado a solo minutos de la Tierra. Un asteroide pasó a 1 minuto y medio y traía 62 mil millas por hora de velocidad y 160 mil pies de diámetro. Y no voy a seguir leyendo porque se van a asustar. Esta noche no duermen. Solamente les estoy leyendo esto para que ustedes vean que lo que dice la Biblia está confirmado, concuerda exactamente con lo que están diciendo los científicos. Tengo mucho más de la NASA. No se los voy a leer. Por cierto, el 22 de noviembre de 1996, un pequeño asteroide impactó el continente americano y cayó en Honduras. Dejó un cráter de 180 pies de grande en Honduras. Ese fue el 22 de noviembre de 1996. ¿Saben? Aquí hay un informe que dice que si uno de esos asteroides cayera encima de una ciudad, como Tokio, o como Los Ángeles, o como Nueva York, estamos hablando de millones de personas muertas en cuestión de un segundo. Y no quedaría ni material biológico para identificarlos, porque serían pulverizados, no quedaría absolutamente nada, simplemente desaparecerían del planeta Tierra. Termino con la cuarta plaga porque el tiempo se nos fue. La cuarta trompeta. Apocalipsis capítulo. ¿Qué será que hasta el ángel dijo, ¡ay! ¡Ay, ay! De los habitantes de la Tierra por los 3 toques de trompeta que todavía faltan. ¿Qué será los 3 que faltan? Bueno, hoy solamente vamos a hablar del cuarto ángel. Se oscurece el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué puede producir el oscurecimiento del sol, de la luna y de las estrellas? Los juicios de Dios no terminan con el impacto de los 2 asteroides. El cuarto juicio sigue a las primeras 3 trompetas, y en este juicio los resultados son que se oscurece el sol, la luna y las estrellas. Es posible, y ahora escuchen esto, que la erupción perdón, que la oscuridad que vio Juan en la cuarta trompeta se parezca a la que ocurrió en la zona noroeste de los Estados Unidos durante la erupción del volcán St. Helens, que está entre Oregon y Washington. Aunque el libro de Apocalipsis no nos dice qué es lo que causará esta oscuridad en la que una tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecieron. Y usted dice, ¿cómo se pueden oscurecer una tercera parte? Ya les voy a explicar. Este fenómeno global sería consistente con erupciones volcánicas. Ahora escuchen, lo acabamos de leer. Los científicos dicen que si cae un asteroide, el resultado de eso, después del impacto, va a ser que las capas teutónicas van a tratar de equilibrarse y balancearse, y toda esa energía descargada tiene que salir por alguna parte, porque se empujó la Tierra hacia abajo. Imagínense, con una montaña que le caiga a 40.000 millas de velocidad en un lugar del continente, la Tierra va a ser empujada en forma espectacular, increíble hacia adentro, y toda esa presión tiene que salir por alguna parte. ¿Y por dónde va a salir? Por los volcanes, que son las chimeneas. Son las chimeneas del planeta Tierra. ¡Wow! Esto está impresionante. Escuchen. El efecto cumulativo de un gigantesco terremoto y dos impactos de asteroide afectarían el frágil balance de las placas tectónicas del planeta Tierra. Y al tratar de reajustarse esas placas tectónicas después de los impactos y terremotos, una tremenda cantidad de energía sería librada. Cientos de gigantescas erupciones volcánicas explotarán por todas partes de la Tierra. Serán muchas y muy violentas y causarán terribles daños. Lanzarían megatones de ceniza y escombro a millas en la atmósfera y megatones de lava en los continentes y en los océanos. Estas erupciones volcánicas dejarían chiquitas las erupciones del St. Helens, la del monte Pinatubo en las Filipinas y la del Popo en México. Eso no es nada comparado a lo que nosotros estamos leyendo. Millones de personas perderán la vida. El Apocalipsis predice que habrá una inmensa y extensa oscuridad. El jet stream, o sea, el aire caliente que está encima de la atmósfera, formará un viento y estará preñado de toneladas y toneladas de ceniza volcánica que será arrojada a la atmósfera y llevada por todas partes de la Tierra por el jet stream, causando oscuridad completa. Los científicos han podido observar este fenómeno de oscurecimiento por la ceniza volcánica recientemente. La ausencia de luz solar por un periodo extendido sobre una tercera parte de la Tierra evitará que las cosechas puedan madurar. El hambre se extenderá por el planeta Tierra como una negra mortaja. ¿Cómo se va a oscurecer el sol, la luna y las estrellas? Las cenizas van a volar a la atmósfera de miles de erupciones volcánicas, hermanos. Nosotros hemos oído hablar del día oscuro, del 19 de mayo de 1780. Ya los científicos han demostrado que ese día oscuro que se vio el 19 de mayo de 1780 fue por una erupción volcánica que echó ceniza en la estratosfera y oscureció la luz del sol. Ahora, esto no me hace dudar mi fe de lo que decía la Biblia, el sol se oscurecerá. En absoluto, Dios utiliza los medios naturales para cumplir sus profecías. Lo impresionante es que Dios lo predijo. Eso sí es impresionante, que iba a haber señales en el sol, la luna y las estrellas. ¿Y cómo va a suceder esta plaga? Posiblemente sea de la misma manera. Ahora, nuevamente, Elena de White lo vio. Página 26 del libro Eventos de los Últimos Días. Y escuchen cómo ella describe la cuarta plaga. Dice, la corteza terrestre se rasgará a causa de las erupciones de los elementos ocultos en sus entrañas. Esos elementos, una vez desatados, barrerán los tesoros de aquellos que por años han estado aumentando su riqueza al obtener de sus empleados grandes posesiones a precios de hambre. Y también el mundo religioso será terriblemente sacudido, porque el fin de todas las cosas está cercano. Escuchen. Los incendios, las inundaciones, los terremotos, en la furia de las grandes profundidades, las calamidades del mar y las terribles calamidades en la tierra, se dará la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con fuego caerán. Otra vez lo que ya vimos en las trompetas, que está describiendo los mismos eventos que nosotros hemos leído en la Biblia en esta noche y que los científicos dicen que van a suceder. Ahora lo estamos leyendo en visiones de Elena de White. El Señor le mostró esto en el año 1907. Dice, rayos del cielo unidos con fuego y erupciones de las profundidades de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas de rocas derretidas arrojadas dentro del agua en los océanos por el solevantamiento de cosas ocultas, depresiones de la tierra, harán que hierva el agua de los océanos y despida rocas la tierra, ceniza y humo por todas partes. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. ¿Está describiendo? La cuarta trompeta. ¡Qué impresionante! Y hermanos, yo había leído todas estas cosas antes y nunca las había relacionado con las trompetas, porque a mí me enseñaron que habían pasado y que estaban en el pasado y eran simbólicas. Y ahora que lo estoy leyendo, está aquí, en la palabra de Dios, está confirmado por el espíritu de profecía, y no puedo cambiar lo que está escrito. Y les recuerdo la primera cita que nosotros leímos la primera noche. ¿Ok? Eventos de los últimos días. Página 241. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra. Serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Oh, aquí dice eventos en el futuro, sonará una trompeta tras otra. Si Elena de White dice que van a sonar en el futuro, entonces, ¿quién se atreve a decir que ya pasaron en el pasado? Wow. Ahora yo quisiera hablarles de por qué dice una tercera parte. No tengo tiempo, el tiempo se nos acabó en esta noche. 12 veces en las primeras 4 trompetas se menciona una tercera parte. Por ejemplo, dice, una tercera parte de la tierra se quemó. Una tercera parte de los árboles se quemaron. Una tercera parte del mar se convertirá en como sangre. Una tercera parte de las criaturas del mar morirá. Una tercera parte de las naves se hundirán y serán destruidas. Una tercera parte de los ríos y las fuentes de agua se van a contaminar. Una tercera parte del sol será oscurecida. Una tercera parte de la luna se oscurecerá. Una tercera parte de las estrellas se oscurecerá. Una tercera parte del día estará sin luz. Una tercera parte de la noche estará sin luz. Una tercera parte de la humanidad será muerta. ¿Por qué dice una tercera, una tercera, una tercera? Yo tengo los textos para mostrarles, hermanos, pero esto es interesantísimo. En el pasado, cuando los conquistadores conquistaban una ciudad o traían o infligían un castigo, destruían todo. hombres, mujeres, niños, embarazadas, no quedaba nada. Pero cuando un rey era bueno y misericordioso, y les tengo los textos para mostrarle, destruía 2/3 partes y dejaba 1/3 parte con vida. Hay varios pasajes en la Biblia. Por ejemplo, cuenta de cómo David con sus enemigos los hizo acostar en el suelo y los midió, acostados en el suelo. Y dice, 2/3 partes los matan y 1/3 parte los dejan con vida. Y medían con la regla, estos, las 2/3 partes mueren y 1/3 parte con vida. ¿Por qué? Porque era muy misericordioso. La misericordia se mostraba porque normalmente el título es Eventos, página 28. El propósito de Dios en las calamidades. ¿Qué significan las horribles calamidades marinas, barcos arrojados a la eternidad, sin un momento de advertencia? Bueno, primero dice que Dios interviene porque han violado su ley, porque Dios está enojado porque han violado su ley. Y luego dice, las plagas de Dios que caerán sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas, como si fuera mediante un soplo del fuego desde el cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen delante de él. ¿Para qué son estas calamidades? Para que la gente preste atención. Es lo que hemos venido diciendo desde el primer día. These are wake-up calls. Es para que la gente preste atención al mensaje que tiene que ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora sí van a querer escuchar las razones por las cuales estas cosas están sucediendo. Misma página 28. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y a las mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos.